partir de este momento, la radio gira en El Redondel. En El Redondel. Conducción, Nicolás Eleve. El Redondel del periodismo sin lados oscuros. ¿Cómo estás? Bienvenido a un nuevo programa de El Redondel. Durante una hora vamos a estar compartiendo la radio, compartiendo algunas de las noticias más importantes de la semana. Bienvenido seas, estés en donde estés y nos escuches como nos escuches. Por supuesto, desde nuestra página web www.elredondel.com.ar o desde alguna de las distintas radios que incluyen en su programación este ciclo, este programa, en diferentes puntos de la República Argentina. También podés escucharnos desde iTunes si nos buscás como podcast o en cualquier reproductor de programas, de podcast. Ahí vas a encontrar El Redondel, periodismo sin lados oscuros. Todas las distintas alternativas desde nuestro sitio móvil m.elredondel.com.ar. Somos periodismo sin lados oscuros, como todo Redondel. No tenemos ningún lado oscuro. Es más, no tenemos ningún lado, a decir verdad, o solo una línea, o solo un lado. En definitiva, vamos a analizar algunas de las informaciones que nos parecen llamativas y trascendentes de la semana que acaba de pasar y de la semana que está por empezar, que es una semana potente desde el punto de vista político, al menos aquí en la Argentina. Pero hay mucha, mucha información de nuestro país y del resto del mundo también. Son días álgidos, con demasiado movimiento quizás para el gusto de muchas personas, y muy interesantes para los que hacemos periodismo y trabajamos en los medios, por supuesto. Bien, en este primer momento, en esta apertura, te recuerdo que podés enviarnos correo electrónico a elredondel@yahoo.com.ar. Podés también estar en contacto con nosotros a través de MSN, elredondel@hotmail.com, mediante Skype, El Redondel simplemente, en Twitter somos @elredondel y en Facebook nos encontrás simplemente escribiendo en la barra de direcciones de tu navegador facebook.com/elredondel, y desde allí también podés escuchar el programa, hacerte fan, formar parte de nuestro grupo, opinar, sugerir, estar de acuerdo, estar en desacuerdo, lo que tengas ganas. Todas las distintas alternativas para que estemos en contacto aquí en el programa, y como siempre, mucha más información en nuestra página, porque la propuesta no es solo radial, también es de periodismo gráfico, y en nuestro sitio web hay mucha más información allí en www.elredondel.com.ar. Quería darle especialmente la bienvenida a la gente de FM Astral 95.3 MHz, que desde esta semana va a estar incluyendo en su programación los días viernes el programa. Así que un saludo a la gente de Rafaela Santa Fe, a la gente de FM Astral, que también van a poder escuchar este programa en el aire de esta emisora todos los días viernes. Me queda confirmarles bien el horario, pero seguramente desde www.astralrafaela.com.ar, que es la página de la radio, se van a poder enterar. Una radio más que incluye nuestro programa en su aire. Le damos la bienvenida y les mandamos muchos saludos a toda la gente de Rafaela, provincia de Santa Fe. Es momento ya de escuchar muy buena música. El primer tema musical, nos vamos a Estados Unidos a escuchar algo de rock and roll, si les parece y están de acuerdo. El Redondel se mueve, se revoluciona. Música para ciertos momentos, música para este momento. Well, I can't stand to look at you now. This revelation's out of my hands. Still I can't bear the thought of you now. This complication's leaving me scared. Have the sublimation's out of my hands. You stay 'cause you think you want me. Pray when you need advice. Hey, keep your sickness off me. I'm trying to get through. Shame you could take this from me. Pain on an empty mind. Hey, keep your fingers off me. Why can't I get through? Empezamos el programa con música bien arriba. Estamos escuchando a esta banda que originalmente es sudafricana, pero triunfan en los Estados Unidos, en donde desde hace ya un tiempo están asentados. Se llaman Cedar, hacen algo así como un post-grunge sudafricano, estadounidense. Lo que estamos oyendo forma parte de su última placa, que se llama Holding on the Strings Better Left to Fray, la canción que suena en el redondel. Muy, muy buen rock para empezar. Es Country Song. Casi 8 minutos pasan desde que empezamos el programa. Momento de compartir una pequeña tanda. Luego empieza la actualidad nacional, aquí en el redondel. No te vayas. www.elredondel.com.ar El redondel, @yahoo.com.ar El mundo, la taza de las mañanas, el redondel, siempre cerca. Los niños de las comunidades indígenas necesitamos para ir a la escuela. Y también nos hace falta para estudiar. Además, muchos nos tenemos para conectarnos y sobre todo para jugar como todos los chicos. Los niños, niñas y adolescentes indígenas necesitan muchas cosas, pero empecemos por escucharlos. Ignorarlos contribuye a su exclusión. Hagamos que sus derechos se cumplan. UNICEF. www.elredondel.com.ar Elredondel, @yahoo.com.ar Un solo vaso de bebida alcohólica lentifica tus respuestas, disminuye tu capacidad de atención, genera una falsa sensación de seguridad. El alcohol al volante mata. Si elegís beber, elegí a otro para conducir. Luchemos por la vida. El destino del país gira entre el Congreso y la Casa de Gobierno. El redondel. Política. ¡Qué semana, Dios! ¡Qué semana aquí en la Argentina con la actualidad política que va del Congreso a la Casa de Gobierno! Pero, a decir verdad, lo potente parece estar centrado en la Casa Rosada, en la sede del Poder Ejecutivo. En estas próximas horas se estará definiendo si Cristina Fernández es candidata a la presidencia de la Nación y que, o mejor dicho, quién la acompañará como candidato o candidata a vicepresidente o ta. No podemos hacer mucha futurología en el momento en el que este humilde programa está siendo producido y grabadito. No tenemos mucha data, más que trascendidos de todo tipo en la prensa, en distintos medios. Se nombra gente cercana, gente no tan cercana al gobierno, personas del propio riñón del kirchnerismo, gente que no, que buscaría nuevamente, se dice, una concertación, y todavía muchos medios que o al menos algunos analistas políticos que ponen en duda la presentación de Cristina o aseguran o perjuran que no va a ser candidata. Es terrible, ¿no? Pero si por todo lo que se dice se debiera pagar algún tipo de multa cada vez que alguien se equivoca, todo el mundo debería pagar algo. Por eso lo mejor es, como decimos acá en el programa, en el Redondel, no hacer futurología, que no es lo que nos corresponde a los periodistas. Es un error como concepto que el periodista tenga que decir qué es lo que va a ocurrir, porque no lo sabe nadie, a menos que justamente seamos videntes o algo por el estilo. Lo nuestro es más, o debería ser más, un análisis de posibilidades y en todo caso un análisis de la realidad, que hay bastante realidad como para entretenernos y analizarla o pensarlo, discutir qué es lo que está ocurriendo hoy en día en el país. Pero sin dudas es una de, en el país y en el mundo, digo, sin dudas esta es una de las noticias más importantes de estas horas, la definición de esta candidatura, y ya estarán todos los candidatos en campaña, tanto para la nación como para la ciudad de Buenos Aires y el resto de los distritos provinciales en los que va a haber elecciones en este año 2011. También se mira con atención qué ocurrirá en la provincia de Buenos Aires con la candidatura de Daniel Scioli por el Frente para la Victoria, qué pasará con De Narváez como candidato de esta unión con Ricardo Alfonsín. Ya estaremos hablando en próximos programas de la campaña en sí, de los afiches rarísimos, algunos rarísimos, extraños desde el concepto propio del marketing político, que esos siempre están entretenidos desde un punto de vista publicitario, semiológico, narrativo, porque las campañas son, la campaña en sí publicitaria es muchas veces definitoria para la suerte de un candidato, o le suma o le resta algunos puntos, y a veces esos puntos pueden marcar justamente la diferencia. Así que este es el momento en el que nos encontramos de prácticamente resolución en cuanto a la candidatura, quizás que hoy en día, sin haberse lanzado, todas las encuestas la ubican primera, que es la candidatura de la presidenta Cristina Fernández a la reelección. Hay que esperar un poco para ver qué es lo que ocurre en estos días con respecto a ese tema. Otras noticias que tienen que ver con la actualidad nacional y en algún punto con la política son por estas horas lo que ocurre en el INADI, con una crisis política bastante insólita entre dos funcionarios que debemos reconocer son muy mediáticos ambos, Claudio Morgado y María Rashid, por distintos motivos. Uno, porque justamente viene de trabajar en los medios como conductor, actor, luego diputado, y María Rashid, que fue una de las principales defensoras desde la FLGT, que es la Federación que agrupa a lesbianas, gays, transexuales, y que peleó mucho por la ley de matrimonio igualitario. Y bueno, ambos en un organismo importante, pero en definitiva no es un ministerio, no es una secretaría de Estado, es simplemente un instituto que explotó, implotó y explotó al mismo tiempo en una especie de entuerto de denuncias algo llamativas por corrupción, por pago de almuerzos y teléfonos celulares con plata del Estado, golpe de Estado. Bueno, está en algún punto, es un organismo menor, y en algún punto hasta las denuncias son menores. Quiero decir menor no por el trabajo, la responsabilidad que tiene el INADI, quiero que se interprete bien esto, no quiero que me saquen de contexto, como dicen la gente que entrevistan en los medios, pero sí es un organismo que tiene en el rango de la estructura del Estado un espacio menor, y una pelea un poco bullanguera, por usar un término antiguo, con la que los medios se están entreteniendo mucho, quizás en algún punto demasiado, y llama la atención ahí que no haya habido algún tipo de directiva u orden, ¿no? Por parte de las autoridades del Estado para definir, bueno, qué pasaba. Ambos dirigentes volaron, desaparecieron, y ahora el tema se ha trasladado a la justicia, en donde se está discutiendo qué es realmente lo que ocurrió. Pareciera que es una pelea casi en algún punto de bajo vuelo, pero habrá que esperar. Y no, ni siquiera lo digo de mala manera por ambos, sino que por la manera, ¿no? Cuando en un estado se discuten sobre políticas, sobre enfoques, sobre gestiones, bueno, pareciera que nada de esto es lo trascendente, es un tema de egos en algún punto, y esto es lo que pareciera ser. Llama la atención, de hecho, que haya dos personas para un organismo de este tipo, ¿no? Un presidente y un vice. Es una estructura bastante extraña, ¿no? Que haya no haya un director. Bueno, son cargos incluso, obviamente, políticos, no son electos, así que son personas que bien pueden, si no están cumpliendo con las directivas o las expectativas del Poder Ejecutivo, bien pueden ser reemplazados fácilmente. ¿Cómo siguen otras noticias políticas de estas horas? También resultan interesantes, o al menos a mí me parecieron llamativas. Una noticia de orden municipal, un proyecto que presentó específicamente la fórmula Tellerman-Kravetz, que el Ministerio de Seguridad aplique algún tipo de límite a los piquetes, especialmente en las avenidas. Quieren modificar el artículo 78 del código contravencional porteño, y que ciertas avenidas no puedan ser avenidas y autopistas no se puedan cortar por un piquete, y que sean justamente multados las personas que corten las rutas, las avenidas y las autopistas, los caminos. Aparentemente la propuesta tiene apoyo del bloque del PRO y de la coalición cívica, aunque con algunos reparos. Esto me hace acordar a una norma similar que, cuando se aprobó hace algunos años el código, cuando asumió Mauricio Macri, a decir verdad, y se buscó un cambio en el código contravencional, se planteaba esto, ¿no? El fin de los piquetes, y sin embargo, nada de esto ocurrió. Es muy interesante ver hasta dónde una norma puede modificar algún tipo de conducta, o solo a través de una norma se modifican conductas. Más allá de que es discutible por todo este tema del derecho a peticionar o manifestarse, que esto justamente marca el conflicto entre dos derechos, ¿no? El derecho a circular por un lado y el derecho a manifestarse por otro. En las democracias esto suele ocurrir muchas veces. Hay dos derechos que los dos son importantes y todo funciona bien mientras ninguno se choque con el otro. Cuando un derecho se choca con el otro, algún juez debería tratar de resolver cuál prima sobre el otro y tomar alguna definición. Pero yo pensaba, más allá de todo esto, ¿cómo detener a 400, 500, 1000 personas, 1500 personas en algunos casos? Porque a veces cuando son 8 o 10 personas en un piquete, me imagino que, bueno, de hecho ya están todas las normas para que una policía metropolitana o una policía federal decida detener a las personas que interrumpan el tránsito. Y sin embargo, esto no está ocurriendo. Y no está ocurriendo no solo por la decisión de la policía federal del gobierno de Cristina Fernández, sino que tampoco la policía metropolitana del gobierno de Mauricio Macri decide desalojar un piquete cuando se corta Corrientes, Callao, y son 10, 15, 20 personas. ¿Y qué hacer o cuál es la resolución cuando el piquete incluye mucha cantidad de gente, con familias, con chicos? No hay estructura incluso policial relativamente pacífica que permita desalojarlo sin que el riesgo sea el riesgo de que haya heridos o muertos, devenga en algo, genere algo que sea incluso peor para la misma persona o el mismo gobierno que quiere desalojar este piquete, que, de eso no hay ninguna duda, complica la vida de gran cantidad de personas. Es una discusión muy interesante. En el fondo estoy planteando que lo que estoy planteando es si vale el enfoque de que para terminar con un piquete el punto es el desalojo forzoso. Primero, ¿por qué existen estos piquetes? Si, ¿por qué o qué podemos hacer para que dejen de estar? Y si no es, ¿de qué manera legal podemos resolverlo? Es un tema que a mí me parece interesante pensarlo, más allá de que haya una norma. Porque la norma, de hecho, reitero, todas las normas ya impiden la limitación de la circulación. Y sin embargo, las policías no suelen actuar de oficio. Y esto quizás hace 40 o 50 años ocurría y hoy no. Pero ha cambiado mucho la realidad social, los movimientos, la importancia, las costumbres de la gente, las reacciones. Ha cambiado la policía en su manera de moverse a la hora de desalojar un grupo de personas, porque, bueno, vemos casos, hemos tenido casos, ¿no? El caso de Costequi Santillán es un buen ejemplo, en los que la policía no logra controlar su capacidad de fuerza frente a esta situación, y el tema que debería haber sido un simple desalojo de gente cortando una calle termina en una situación realmente peor. Bueno, es un tema interesante para discutir. A mí me llamó la atención el hecho de que haya que insistir sobre una norma como para que algo cambie, y pensar que el punto es ese, ¿no? Que cuando las normas cambian, las conductas sociales solamente cambian por eso. Y que, bueno, no sé, es una buena discusión. Tengo mis dudas de que el camino sea este, o sea al menos el único camino, o que el tema pase solo por aquí. Otra noticia totalmente diferente, y que me llamó bastante la atención, cambio completamente de tema, tiene que ver con la actualidad, en este caso con actualidad económica. Es una nota muy interesante que firma esta semana en el diario Página 12 Tomás Luquin, y en esa nota habla de cuánto las empresas multinacionales aumentaron los envíos de dinero desde la Argentina hacia el exterior. Sí, un tema del que en general no se habla mucho. La cuenta corriente en la Argentina demuestra la bonanza económica que experimentan las empresas multinacionales, escribe Tomás Luquin en Página 12. Y él dice, hay una creciente remisión de ganancias, envío de ganancias de las filiales que están en nuestro país hacia sus casas matrices. Y da algunos números que son muy evidentes. En 2007 se enviaron 5.241 millones de dólares. 5.241 millones. En 2008, 6.094. O sea que de 5.200 a 6.094. En 2009, 6.627 millones. Pese a la crisis internacional. Y el año pasado, en 2010, pasamos a, o mejor dicho, las multinacionales pasaron a enviar a sus casas matrices 7.183 millones de dólares. Y esto, según explica Luquin, según su análisis, tiene que ver un poco con el déficit del primer trimestre de este año en el superávit de la balanza comercial en la Argentina. Este tema de que la balanza comercial no está tan beneficiosa para nuestro país como en años anteriores, según el análisis de Luquin, tiene que ver justamente en buena parte con el egreso por remisión de utilidades y dividendos de cerca de 2.500 millones de dólares. Es interesante, me parece bastante llamativo el dato, porque reitero, no se habla mucho, pero muestra que aunque mucha gente cree que estamos muy mal, parece que hay ciertos sectores empresarios a los que les va realmente muy bien. Quizás estamos muy mal, eso no significa nada, pero no hay dudas de que a algunas personas, algunas empresas les está yendo muy bien, y habría que ver cómo funciona esto en épocas en las que la crisis en las casas en los países en donde están las casas matrices de muchas de estas empresas no les permite tener tantas ganancias, ¿no? Con un desempleo creciente en Europa, una crisis en Estados Unidos, y sabiendo que la región América Latina es una región con bastante movimiento y bastante crecimiento todavía. Bueno, esto se comprende, ¿no? Bueno, el dinero de algún lado tiene que salir, y es bastante obvio que venga desde acá. Pero bueno, me llama la atención, es interesante el dato para también entender que

un programa de radio para que nos escuche solamente la gente que piensa igual que nosotros, que es lo que le pasa a muchos colegas, periodistas, medios, que hacen eso, ¿no? Buscan un público condescendiente, buscan que quienes escuchen estén todo el tiempo diciendo sí, sí, eso es lo que yo pienso. No, acá no, acá buscamos un poco de discusión, debate, y que nos escuches aunque no estés de acuerdo con todo lo que decimos. No nos importa demasiado que estemos de acuerdo o no, porque de hecho está bueno que no estemos de acuerdo, y a partir de ahí nos enriquecemos todos. Así que esperamos todas tus opiniones y comentarios y sugerencias. Estamos con la cortina de Internacional, ahí están los de Depeche Mode. Vamos a repasar algunas informaciones que fueron noticia en estos días en el mundo. Por un lado, algunas que no trascienden demasiado acá en la Argentina. En Puerto Rico vivieron una sorpresa cuando el presidente Barack Obama visitó la isla, el primer jefe de Estado en más de 50 años que visita Puerto Rico. Y tanto en Puerto Rico como en Estados Unidos se volvió a debatir un tema que hace mucho tiempo que está pendiente, que es ¿qué es Puerto Rico? A decir verdad, con todo respeto y cariño por ese país, ahí empezamos con uno de los puntos. Puerto Rico es un país, es una colonia de Estados Unidos. La situación es bastante extraña porque es un estado libre asociado de los Estados Unidos, pero los habitantes de la isla, cerca de 3 millones de personas, no pueden votar presidente, solo pueden votar por los cargos del Estado Libre, o sea, gobernador y Congreso, etcétera, etcétera, la Asamblea Legislativa de Puerto Rico. 4 millones de personas que son puertorriqueños viven en el continente, y cuando se van a vivir al continente, porque sí son ciudadanos de los Estados Unidos, ahí sí pueden votar presidente y mandar representantes al Estado, al Congreso, ¿no? O sea, la isla de Puerto Rico no envía ni representantes o diputados ni senadores. Una situación bastante extraña. Y por otra parte, la ley le da prerrogativas al gobierno de Estados Unidos para tomar muchas decisiones muy importantes, aun cuando les reconoce cierta autonomía. Es una situación bastante híbrida. Muchos en Puerto Rico quieren la total independencia. Allí están, por ejemplo, los integrantes de Calle 13, esta banda muy conocida aquí en la Argentina, que son independentistas, dicen Puerto Rico debe ser un país independiente, y algunos otros que dicen, bueno, al menos es que debemos ser un estado con todas las de la ley, o sea, un estado como puede ser California o Miami, y o como Hawái, que vota, que manda congresales y que puede tener incluso algunos beneficios más. Porque de hecho la situación económica de la isla no es tan buena como la del resto de los estados de los Estados Unidos. Así que hay un entuerto bastante interesante, una discusión bastante abierta. Hay mucho movimiento en la juventud. En los últimos meses hubo tomas a la Universidad de Puerto Rico, bastante poderosas estas tomas, bastante fuertes, con mucha cobertura de los medios locales y algunos en América Central, pero aquí en la Argentina, por supuesto, de esto se habló entre poco y nada, más bien nada. No creo que ningún medio haya tratado lo que ocurre en San Juan de Puerto Rico, pero es un lindo debate sobre qué es esta isla que pasa de España a Estados Unidos cuando los Estados Unidos le ganan la guerra a España. Estados Unidos estuvo en guerra con España sobre fines del siglo XIX, 1896-1898, si no estoy equivocado, y pierde, por un lado, Cuba, luego ya sabemos la historia de Cuba con Estados Unidos, Puerto Rico y también las Filipinas, que pasan bajo dominio estadounidense. Cuba entra en una especie de sombra medio extraña, con una democracia bastante dirigida por Estados Unidos. Puerto Rico queda en este estado raro de Estado Libre Asociado, y Filipinas finalmente se termina independizando. Bueno, también se vio muy involucrada en la Segunda Guerra Mundial, pero es la historia de los países, las ex colonias, las pocas colonias que para fin del siglo XIX España tenía todavía, y cómo fue su paso de la órbita española a la órbita estadounidense. Una historia que en general mucho, de la que reitero mucho, no se habla en los medios. Europa sigue todo parecido a lo que venimos hablando en las últimas semanas. En el día 19 de junio, más de 200.000 personas se manifestaron en Madrid. Más de 200.000, dije bien. 200.000 personas se manifestaron en Madrid, Barcelona y Valencia. Reclaman apoyo a la gente, forman parte del grupo este de los indignados, respaldo al grupo de indignados, y mejoras en las situaciones sociales y económicas en España. Grecia sigue igual de complicada, con no muy buenos pronósticos. En estas horas las principales noticias de la prensa europea hablan de la posibilidad de que si Grecia declara algún tipo de default, afecte al resto de la región. El tema es parecido en estos días. El respaldo de Alemania y el respaldo de Francia para tratar de contener la situación en Grecia, que es sin duda es el país más afectado, aunque no es el único. También Portugal y España, de hecho, está en una crisis importante con recortes bastante fuertes. Es una de las noticias que más llama la atención y conmueve a Europa. Y por último, otra noticia de otro país del que se habla muy poquito. Bueno, Siria es un desastre, sigue muy mal la situación en ese país del Medio Oriente, con muchos muertos. Pero me quería ir a otro país que es árabe, pero a decir verdad, en cuanto al idioma, no tanto en relación a la identidad de los pobladores. Estamos hablando de Marruecos. En ese país, después de las protestas que comenzaron en marzo, similares a las que ocurrieron en distintas naciones del mundo árabe, del Magreb, del norte del África, como Túnez, como Egipto, Siria, Jordania, ya en el Asia y también aquí en Marruecos. Bien, el rey Mohamed VI anunció en un discurso por televisión que va a haber una nueva constitución y que le va a quitar una serie de poderes al rey, que ya a partir de ahora no es un rey sagrado. Esto es bastante en un país con esta tradición. Va a haber una revisión constitucional que se espera o se supone facilite algún tipo de estructura más parlamentaria, más parecida a la europea. Esto implica que aun cuando el rey va a ser el líder religioso y jefe espiritual de los musulmanes, va a haber más poderes más capacidad de gestión en los funcionarios electos por el pueblo. Esto es todo un paso, todo un cambio importante, pero sin embargo siguen las protestas en distintas ciudades de Marruecos, porque creen que todavía esto no alcanza para considerarlos como grandes cambios, los que esperan sobre todo muchos de los jóvenes. Se pasaría entonces a una especie de monarquía constitucional, democrática, parlamentaria y social, según lo que dicen las autoridades tunecinas. ¿Será así? ¿Será un cambio importante? Bueno, quizás el primero en el mundo musulmán. En el mundo árabe hay un prejuicio muchas veces acá en Occidente de que el mundo musulmán no cambia, o es muy básico, o en algún punto es hasta retrógrado. Hay mucha falta de conocimiento real sobre qué es lo que ocurre en los países árabes y musulmanes. Así que, bueno, cada uno con su tiempo. Bueno, por supuesto, los tiempos quizás de los países árabes o de los países musulmanes, más arraigados a su historia, a sus tradiciones y a su religión, son distintos, pero definitivamente el mundo cambia. Tampoco sé si es para bien o para mal, pero el mundo en general cambia, y siempre ha sido igual. Y el ejemplo de lo que ocurre en Marruecos es un ejemplo justamente de cómo las sociedades van evolucionando. Y nos vamos a quedar en Marruecos, vamos a ir a escuchar música marroquí. ¿Les parece raro, no? Bueno, vamos a escuchar

www.vivirsinviolencia.gov.ar. Consejo Nacional de la Mujer. Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo. Presidencia de la Nación. Un donante se balanceaba sobre la tela de una araña. Como veían que no alcanzaba, fueron a llamar a otro donante. Dos donantes se balanceaban sobre la tela de una araña. En Argentina faltan donantes voluntarios de sangre. La solución es simple: donar voluntaria y periódicamente es una de las mejores contribuciones que podés hacer por los demás. Dona sangre, dale. www.dale.org.ar 0800 222 1002. Es un mensaje del Consejo Publicitario Argentino. Llámalo todo donante. Un vaso, tu CD favorito, el botón del televisor, el sol que te alumbra, el redondel. Estamos cerca siempre. Bien, nos quedan apenas 10 minutos para el final de este programa. Ya llega el invierno aquí en Buenos Aires, bastante frío. Y en general todo el país, estamos atentos a lo que está ocurriendo en Villa La Angostura, en Bariloche, en Jacobacci y en las distintas zonas afectadas por el volcán en la Patagonia Argentina, por las cenizas volcánicas, esperando que todo mejore con el paso de los días y se tranquilice. Y bueno, en serio, la situación de los vecinos esté mejor y contenida por las autoridades municipales, nacionales, provinciales, ojalá sea así. Y vamos a cerrar el programa con algunas últimas noticias, temas que resultan interesantes. Por un lado, la muy buena noticia de que finalmente los hijos de Ernestina Herrera de Noble, los hijos adoptivos, Felipe y Marcela, hayan cambiado de opinión después de tantos años, de más de 10 años, y hayan aceptado el planteo de someterse a un examen de ADN y comparar esas muestras genéticas con todos los perfiles que existen en el Banco Nacional de Datos Genéticos, después de tantos años de negarse de manera pública y legal, y no solo eso, sino también en algunos casos de fraguar algunas pruebas. Es un cambio muy, muy importante. Seguramente sean nietos de desaparecidos o no lo sean, la noticia, la información que se confirme, será bueno saberla, porque siempre es bueno en estos casos saber la verdad. Ha sido una de las buenas noticias de las últimas horas, y lástima que se haya tenido que esperar tanto tiempo, porque esta es una causa que empezó, ¿se acuerdan?, en 2001, en el gobierno de Eduardo Dual. Hace mucho tiempo ya que las abuelas están peleando por este tema, así que es una muy buena noticia que tiene que ver con la política también, ¿no? Y con los medios, con la política de medios, con el gobierno y el enfrentamiento entre el gobierno y los medios. Tiene que ver con muchos temas, pero sin dudas es una buena noticia. Y hablando de el tema de los medios, debo decir públicamente que como público, ya no como periodista, como público, me tiene un poco harto, un poco cansado. Estoy un poco cansado de la discusión pública, sobre todo, no privada. La discusión que se plantea entre colegas, entre periodistas, y no sé si estoy tan molesto en que se peleen públicamente los periodistas, sino de que se le dé tanta cobertura a... En esta semana algunos medios hablaban de la pelea Majul, Víctor Hugo Morales, etcétera, etcétera. Me parece que no tenemos que hablar tanto de... O sea, hay algo anda mal si los medios... A ver, vamos a tratar de darle un círculo a la idea. Algo está mal en los últimos tiempos porque los medios hablan demasiado de sí mismos y no tanto de lo que realmente pasa, de lo que pasa por fuera de la estructura de los medios. Es cuando somos nosotros mismos la noticia y un programa de televisión cubre lo que ocurre en otro programa de televisión, más que hablar de la actualidad nacional o de cada uno en su rubro, los espectáculos, los deportes, la política, lo que sea. Pero cuando la realidad es intramediática y no extramediática, algo me parece que anda mal, y me parece que esto también termina perjudicándonos a todos, porque no es lo que la mayoría de la gente en el fondo está queriendo. Y esto lo vemos también cuando, esto lo hablo desde el punto de vista periodístico, como docente del área de medios, lo vemos cuando los ratings de la televisión baja, cuando los ratings de la radio también caen, cuando caen la venta de los diarios, porque la gente se está informando por otros lugares. Un lugar es este, internet. La gente está buscando otro tipo de alternativas para recibir información, comentarios, le da credibilidad a otras fuentes, y es terrible, ¿no? Cuando esto está ocurriendo, complica el trabajo de todos los periodistas y de los profesionales, y los medios se encuentran como desesperados a veces, y esto es un poco la sensación que me da en estas horas, cuando veo que hay tanto escrito sobre La Nata discutiendo con 678, Víctor Hugo Morales con Majul, el otro con el otro, y se critican, y todo esto es cubierto por el resto de los medios que hablan, y no sé, ¿me estaré equivocando? Debería estar haciendo eso yo y el resto de los colegas que nos dedicamos a cubrir la realidad, analizarla, discutirla, pensarla, hacer radio, hacer compañía. Es un poco el trabajo de la radio, escribir en gráfica. Me parece que no, me parece que hay... No estoy tan de acuerdo, quería compartir el comentario porque es la sensación que tuve leyendo las noticias, como cualquier otro en estos últimos días, lo que muestran noticias todos los días en los medios. Y por último, porque ya se acaba el programa, me quedan minutitos, una información que tampoco fue muy tratada. Una cámara, específicamente, ya les digo, la Cámara Federal de Paraná ratificó un habeas corpus en favor de 4 ciudadanos chinos que fueron encontrados sin documentos. Y lo que dijo es que había que dejar muy en claro que estas personas no eran ilegales, porque los actos son ilegales, pero no las personas. Qué interesante la discusión, ¿no? Dijo que ninguno, bueno, por supuesto, ninguno tenía antecedentes penales, no tenían irregularidades migratorias, lo único que no tenían era la documentación que acreditara su identidad o ingreso al país. La fuerza, en este caso la Dirección Nacional de Migraciones, los demoró. Y bueno, se abrió una causa penal. El tribunal advirtió que toda persona que se encuentre en la misma situación que estos jóvenes no es extranjero ilegal, debido a que lo legal o lo ilegal tiene que ver con los actos que cometen, pero no con las personas. Y que mientras no exista una orden firme de expulsión, no hay ninguna necesidad de retener a estos ciudadanos, porque se convertiría en una pena frente a un acto ilegal que no han cometido, porque no se identifica que hayan violado ninguna norma exacta o concreta. Es muy interesante. La Cámara toma en cuenta la ley 25.871, que establece el derecho a migrar como un derecho humano, y que busca esta norma, la regularización del migrante, pero no su castigo. Es bastante diferente a lo que está ocurriendo en España. Hay una nota muy interesante que publica el diario El País, el mismo diario El País de Madrid, que es un diario, vamos a plantearlo así, no es un diario comunista, revolucionario, progresista, es un diario que representa uno de los grupos de medios más poderosos, y que habla del maltrato que reciben muchos extranjeros en los centros de demora, una especie de centros de demora que muchas veces están en los aeropuertos, sin que se resuelva su situación antes de que sean deportados por violar las normativas. Y la nota, el comentario que firma el periodista, búsquenla en el diario El País, es muy interesante porque compara estas estructuras con las cárceles de Guantánamo. Dice: no están dentro del país todavía, no tienen derecho a un abogado, no tienen una estructura legal, en muchos casos hay golpes, hay denuncias de irregularidades, porque no hay control, es una especie de limbo, ni siquiera están dentro del país, no tienen acceso a llamar a un abogado, no es una cárcel legal, y dice es como un Guantánamo, ¿no? Una situación híbrida en la que España también ha caído. Y es interesante, es un muy buen debate el tema de la política migratoria y qué hacer y qué no hacer, cómo limitar o controlar, en qué caso, si corresponde, si no. Me parece que es un muy buen debate, pero por lo pronto me parece también interesante lo que dice la Cámara Federal de Paraná, de que la gente no es en sí ilegal. Lo que puede ser ilegal es el acto. Habrá que ver si es ilegal el hecho de que hayan entrado al país sin papeles, si eso ha ocurrido o no. Pero no podemos calificar a las personas de ilegales. Y estamos hablando del peso de las palabras aquí también, y de qué trascendencia tiene una palabra asociado a qué. Porque es muy común decir es un ilegal, pero bueno, es un buen debate. La gente no puede ser ilegal. En todo caso, la entrada al país de la persona será ilegal. Una muy interesante discusión y que se conecta con esta problemática que no es nuestra, es del mundo, y que tiene que ver con las migraciones, que tiene que ver con los traslados de las personas, las pobrezas, las marginaciones, la búsqueda de mejores oportunidades, la discriminación que se asocia a eso y en general los problemas del traslado de personas, que tiene más años, tiene tantos años como la humanidad y ha afectado a todas las culturas. Con distintas políticas y distintos enfoques, y que se ve a diario, ¿no? Y es un, se genera siempre en muchas culturas hemos hablado mucho acá en el programa esto de que son peligrosos, pero si no entran a trabajar y hacen los trabajos de menor calidad, muchas sociedades no tendrían quienes hicieran, ¿no? Estos trabajos menores, y que está todo bien mientras crecemos, pero cuando no crecemos los odiamos y los queremos echar. Bueno, es un debate interesante que estemos en donde estemos, nos toca y bien vale la pena discutirlo. Se acabó el programa, se acabó, juro que se acabó. Gracias a todos por haber escuchado este nuevo encuentro del Redondel. Tengan una muy buena semana, cuídense, pásenla bien. Y nos estamos oyendo en 7 días si todo sale bien. Mi nombre es Nicolás Elevi y nos vemos en 7 días. Chau, chau. Sin lados oscuros. The power of the dark side. El Redondel. Periodismo circular.